Bueno, muy bien, acá seguimos recorriendo lo que es la fiesta de la soberanía patagónica. Vamos a ver cuánto salen las medias en el predio, porque hay de todo, hay de todo. No te vas a poder perder nada. Mirá, acá tenemos más medias. Estas yo me las llevo, estas son mías. No van para el canal, quédate tranquilo. Ahí vengo. Buenas, ¿cómo andás? Vos sabés, estamos en vivo para Radio Encuentro. Consultar, te veo camiseta de fútbol, tuve que entrar, no me quedó otra. ¿Qué precio tenemos la camiseta de fútbol? La camiseta de fútbol, el modelo retro que nos salió un montón, están 20.000 o 2x35. Después tenés las comunes, las nuevas, las europeas, todos, están 15.000. Después... ¿Cuál es la que sale más? Boca o River, ya te comprometí, pero bueno. Y ahora está saliendo River. Ahora vamos a ver después de noche. Porque no. Esto varía mucho con los partidos, ¿sabes? Sí, o sea, sí. Si gana uno, sale más uno. Si gana el otro, sale más el otro. Bien. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? No, de nada. Seguimos. Hasta luego. Bueno, muy bien, continuamos. Chicas, ¿qué compraron? ¿Andan comprando un poquito de todo? Sí, un cinto y un cable de cargador. ¿En precio? Bien. Bien. Bien, bueno, gracias. Bien. No. Bueno, continuamos aquí. ¿Qué le pasa a los pantalones, señora? ¿Está barato? ¿Está caro? Estoy mirando. ¿Está mirando? Pero buenos precios, ¿no? Sí, creo que hay buenos precios. Bien, sí. Muchísimas gracias. Continuamos aquí. Chicos, ¿están paseando? ¿Cómo les ve la fiesta? Recién llegamos. ¿Sí llegaron? Estamos echando un ojo, no a ver qué hay para comprar. No te dan los ojos, están mirando todo. Bueno, nos vemos. Buenas, ¿cómo andan? Los veo con ganas de hablar. Está desesperado acá. ¿Cómo le va, amigo? Bien. ¿Cómo le está pasando? Bien. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué te va a comprar acá? Me compré un buzo y después voy a comprar comida. ¿Buzo de? Tommy Jerry. Bien, sí. Tommy Jerry. Perfecto, gran dibujito. Seguimos, gracias. Chao. Muy bien, continuamos aquí. Vamos a ver por acá, a ver qué encontramos. Jefe, ¿qué le parece la feria? Recién entro. Bien, gracias. Bueno, muy bien. Ropa para los chicos por todos lados, ¿no? Sí. ¿Buenos precios? Más o menos. Bien, continuamos. La gente que está conforme, a veces no un poco menos, un poco más. Pero bueno, vamos consultando con todos los precios, vamos viendo, disfrutando acá también de la feria. Nosotros continuamos. Yo sigo con las medias, por ahora nadie me las preguntó, nadie las quiere comprar. Así que vamos a seguir. Yo las estoy de oferta, están re lindas, sí, están re lindas. Están re lindas. No. Señora, ¿qué le parecen los precios? Agarre. Buenísimo. Sí. ¿Va a llevar? Sí, sí. Bien, perfecto. Ahí tiene una compradora. Obvio. Hay que venderle, no se la puede perder. Gracias. Muy bien, continuamos. Seguimos recorriendo aquí la feria. En la fiesta de la soberanía patagónica. Hay de todo, de todo. Chicos, ¿cómo la están pasando? Demasiado bien, muy lindo. ¿Muy lindo? Sí. ¿Ya tomaron algo? ¿Comieron algo? Sí, estamos en eso. Ah, bien. Bueno, ahí la gente que se va a comer. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Está bien. ¿Está tranquilo? ¿Quería salir nomás? Capo, ¿todo bien? Sí. ¿Ligaste algo? ¿Todavía no te compraron nada? Bueno. ¿Querés mandar un saludo? Ya, todo tuyo. Un saludo para toda la gente de Progreso y de toda la gente de Carmen Patagones. Nos vemos. Chao, chao. Muy bien, ahí pasaba el saludo para la gente. ¿Cuánto la pagaste las medias esas? Estas, si te digo te miento. 3.500. 3.500. Acá, los boxer 1.200, esto valen 2 por 5.000, las medias 3.500. Ahí está. ¿Todos los días? ¿A partir de qué hora? 10 de la mañana hasta las 2 de la mañana, creo que es. Perfecto. Ah, ¿Cómo es? ¿Cómo es el versito? ¿Cómo es el versito? Si no tiene plata, trae al hijo. Ay, no, ya está. estaba bueno el versito, a mí me gustó. Lo escuché y refilón así a la pasada. Es el hijo, por la plata no se aflige. Ah, si no bien. Tiene plata, me lo traen al hijo. Bien, perfecto. Ahí está, quedó grabado. Maestro, ¿cómo le va? ¿Qué precio los usos? 38 mil pesos, algodón, doble frisa. Todos estampados, muy buena la calidad. ¿Qué más tenemos? Camperitas rompevientos, joggers, secado rápido, gabardina. Bien. Se viene el invierno. ¿Qué precio la campera? Pantaloncitos térmicos. Sí. Las camperas con abrigo las tengo en 60, 55 mil pesos. Bien. Variedad en todos los precios, todos los medios de pago. ¿Todos los talles? Todos los talles. ¿En qué número de puesto estamos? Perfecto. ¿Qué puesto estás? Puesto número 39, pregunta por Raquel y Richard, todo lo que buscas. ¿Escuchaste, Sofi? Raquel y Richard te hacen descuento. Para ustedes, sí, chicos. Continuamos, gracias.